aquel que me amó. Puedo escuchar tu voz llamándome. No puedo escapar de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás. Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti.